quisiste enamorarte de mí, habiendo tantos que darían su vida por ti. Pensaste tal vez que no estaría comprometido, e ignoraste que mañana ante el altar daré el sí. Y tú en la iglesia estarás remordiéndote por dentro. Tendré que dar el sí, aunque mi corazón no quiera. En el último banco estarás suplicando a Dios clemencia, susurrando le dirás que no me case yo con ella. Pero el destino es así, a veces la vida es injusta y tú seguirás siendo solo una aventura. Contigo en mis noches de soledad, una aventura nada más. Aunque esté comprometido, en mi corazón estás. La vida es injusta y tú seguirás siendo solo una aventura. Una aventura, una aventura nada más. Es la que pasó contigo en mis noches de soledad. Una aventura nada más, solo eres para mí. Aunque hoy esté contigo, mañana voy a dar el sí. El destino es así, la vida es injusta. Y perdóname, mi amor, por ser solo una aventura.